Hey, hey, hey, no, no. Despierta, sonríe, olvídate de los problemas y vive. Así de fácil es muy sencillo. Míralo con esperanza, fíjate en el brillo de ese alma que crece y crece con amor. Los problemas van y vienen, no te centres en rencor. No sirve de nada, la vida son dos días. Olvídate del drama, sonríe y ama. Mira al frente, mira alto. Si tú quieres, puedes, ya tú sabes, pega el salto. Y lucha por tus sueños, sé el dueño. Tú controlas tus acciones, venga, prende el leño. Que arda el corazón. La pasión te lleva al arte, empieza tu misión. La misión de dar sentido a tu vida. Ya tú sabes, pulsa play, empieza tu partida. Si la ciudad te envuelve con su frío asfalto y te sientes pequeñito y ves que no encajas en el cuadro, te están volviendo oscuridad a cada paso y las puertas que estaban abiertas ahora llevan candado. Párate, siéntate y respira. Míralos acá y a toda la gente que te mira. Disfruta del amanecer, de un beso, de una risa. Sácale el jugo a la vía y aparca todas las prisas. La falta de trabajo ya no es importante si alguien te da la mano para que tires pa'lante. El odio y el amor son siempre semejantes. Encuentra tu verdad, sin eso nunca serás nadie. Búscate a ti mismo, ahí reside la fuerza. Apuesta por tus decisiones contra viento y marea. Móntate en tu barca y despliega las velas. Disfruta de la ola, hermano, que la vida es bella. Es que espíritu, plenitud, seré.